Bueno, estamos en este momento con este contacto que hemos venido anunciando desde ayer, estamos anunciando que a esta hora íbamos a estar en comunicación con Taleb Alisalem, porque se está cumpliendo los 50 años de la existencia del Frente Polisario y nos parece que es muy importante detenernos allí y profundizar en la importancia que esto tiene. Taleb, que es periodista, que es activista en el tema y que está en Madrid en estos momentos. Taleb, buen día, bienvenido y buenas tardes para vos. Buen día y muchas gracias por tenerme una vez más, especialmente en una fecha tan importante para el pueblo del Sáhara Occidental, que es hoy, en el que celebramos 50 años de Frente Polisario. Exacto. ¿No? Que queremos cargar de contenido precisamente porque son 50 años de una organización que ha enfrentado todo tipo de dificultades y las ha vencido todas para llegar a este 50 aniversario, ¿verdad? Pues así es. Primero me gustaría un poco hacer una breve introducción sobre lo que es el Frente Polisario, del que mucha gente no tiene mucha idea. Bueno, incluso el nombre, Taleb, siguiendo, ¿de dónde sale esta palabra Polisario, verdad? Sí, bueno, digamos que el Frente Polisario es un movimiento de liberación que viene un poco siguiendo la idea que se creó en Latinoamérica, incluso también en algunos países asiáticos o en casi toda África, que luchaba contra las fuerzas coloniales, movimientos de liberación, es decir, el pueblo organizado en un movimiento político y armado que lucha por la liberación contra la fuerza colonial y ocupante en el Sáhara Occidental, que hemos sido colonia española durante más de 100 años. Nació este movimiento para luchar contra el colonialismo español, ¿no? Digamos que el territorio del Sáhara Occidental se divide básicamente en dos zonas, una zona norte que se llama Zaghia el Hamra y una zona sur que se llama Río de Oro. Entonces, este frente se llama, el nombre completo es Frente Popular de Liberación de Zaghia el Hamra, parte norte, y Río de Oro. Entonces, la abreviatura es Frente Polisario, ¿no? La abreviatura de este nombre. Y bueno, desde el año 73 empezamos nuestra lucha contra el colonialismo español, primero con manifestaciones que pedían el fin de la presencia española en nuestro territorio, luego también con operaciones ya armadas, viendo la violencia con la que el colonialismo español enfrentó a la población que salió a manifestarse. Y bueno, son 50 años de lucha que se cumplen hoy, que sigue hasta hoy en día, porque hasta el momento, y desgraciadamente, debido a esas fuerzas, digamos, coloniales, esas fuerzas imperialistas que se han impuesto en nuestro territorio, seguimos manteniendo esa lucha para llegar a completar esa independencia y soberanía, ¿no? Exactamente. El por qué se mantiene esta organización y se desarrolla, sigue, es un protagonista que no se puede eludir, ¿no? Cuando se habla de toda esta situación. Habla de que aquí son militantes, son familias enteras, es pueblo el que está llevando esto adelante. Por supuesto, el Frente Polisario no deja de ser simplemente la representación de todo el pueblo que habita el Sáhara Occidental, que es considerado la última colonia en África, y hemos visto otros movimientos de liberación en pueblos como el pueblo argelino, que también tuvo su movimiento de liberación y que luchó durante muchísimos años contra el colonialismo francés, llevando una brutal guerra que finalmente llevó al pueblo de Argelia a la independencia, ¿no? Esto también hemos visto cómo se ha reproducido en Latinoamérica y en Centroamérica, donde movimientos de liberación que representaban al pueblo llevaron a cabo la lucha en nombre del pueblo para llegar a la independencia. El Frente Polisario no deja de ser eso, la representación de las familias, de los hombres, de las mujeres, de los niños que habitan el Sáhara Occidental, y representa también su espíritu de lucha, por lo que nos consideramos todos los saharauis nacidos en el Sáhara Occidental, habitantes de esta zona, nos consideramos Frente Polisario, porque al fin y al cabo es el movimiento que representa nuestra lucha y también es el movimiento político que nos representa ante las grandes instituciones como la Unión Africana, donde somos país de pleno derecho, representados por el Frente Polisario como nuestro gobierno, en las Naciones Unidas, donde también el proceso de descolonización se tiene en cuenta al Frente Polisario como representante legítimo del pueblo saharaui, y ante la Unión Europea, donde también el Frente Polisario es el legítimo representante del pueblo del Sáhara Occidental. Han tenido que enfrentar más de un enemigo, ¿no? ¿Contra quiénes lucha? este Frente Polisario? Lucha por la independencia, por el reconocimiento de esa independencia, ¿y contra qué enemigos? ¿Quiénes se oponen a esta independencia? Bueno, es una buena pregunta. El movimiento nació básicamente para luchar primero contra el colonialismo español, ya que en los años 70, a principios de los años 70, nos encontramos con que toda África se había liberado del colonialismo que tenía colonizado casi todo el continente africano, y se habían declarado todos los países africanos como independientes, y únicamente quedaba nuestro país como Sáhara español, como una colonia española. Por eso nació este movimiento, que básicamente buscaba la independencia del colonialismo español. En un principio, España, el gobierno español, se comprometió a entregar la soberanía al pueblo saharaui, a entregar la gestión del Estado al Frente Polisario y a marcharse, porque así se lo pedía las Naciones Unidas. Ya no era tiempo de colonización, pero nos encontramos en 1975 con que el gobierno español firmó unos acuerdos con el vecino del norte del Sahara Occidental, que es Marruecos, donde básicamente España entregaba este territorio para que, en vez de que sea colonizado por España, sea colonizado y ocupado por Marruecos, y mantener ambos países el saqueo de los recursos naturales, porque el territorio del Sáhara Occidental es uno de los territorios más ricos en minerales, en petróleo, en oro, es uno de los territorios más ricos del norte de África, y España lo que hizo básicamente es entregar el territorio a Marruecos, quien ocupa actualmente el 80% aproximadamente del territorio saharaui. Por lo cual nuestra lucha es primero fue contra el colonialismo español, actualmente es contra la ocupación marroquí, pero también es contra toda la fuerza que apoya a Marruecos, que es Estados Unidos, que es la Unión Europea, que siguen saqueando nuestros recursos naturales y apoyando a Marruecos, por lo cual nuestra lucha va mucho más allá de una lucha directa contra la ocupación marroquí, para también enfrentarse a esos grandes poderes imperialistas que intentan mantener esa ocupación a nuestro territorio. Veíamos justamente lo que decías de los recursos que hay allí, no sé, vos nos corregís si está bien o no, minas de fosfato, uranio, petróleo, gas, plomo, titanio, oro, zinc, todos esos recursos hay en ese lugar. Perfectamente, y aquí también señalar que el fosfato, que es un material esencial para la creación digamos, por ejemplo, por poner un ejemplo de armas nucleares o de material nuclear, el fosfato es un elemento esencial, también sirve como fertilizante para la agricultura, por lo que es un mineral que compra casi todo el mundo, ¿no? Pues en el Sáhara Occidental, en este territorio del que estamos hablando, están el 75% de reservas mundiales de fosfato, es decir, casi todo el fosfato del mundo se concentra en el territorio del Sáhara Occidental. También tenemos el banco de pesca más rico del mundo, es decir, en el espacio marítimo saharaui hay una reproducción y una cantidad de peces muy acelerada y muy notable, donde también barcos y pesqueros europeos, chinos incluso, o estadounidenses, están pescando en ese mar, y son unos recursos que está aprovechando Marruecos en conjunto con la Unión Europea, de la que se beneficia también de estos recursos. Pero aquí me gustaría, bueno, también por contar una buena noticia, ¿no? Sí. En este día tan especial, que el Frente Polisario acudió a los tribunales europeos hace años para reclamar que, para negociar la venta de estos recursos naturales, la Unión Europea no tenía ninguna legitimidad para negociar con Marruecos y pagarle a Marruecos esas cantidades millonarias. Claro. Por un territorio que no le pertenece, por unos recursos que no le pertenecen. La justicia europea le ha dado la razón al Frente Polisario en dos ocasiones, a los que los países, digamos, que apoyan a Marruecos, como Francia o España, han recurrido a estas sentencias pidiendo una sentencia favorable a Marruecos. Pero la buena noticia es que se va a emitir a finales de este año la sentencia final del Alto Tribunal Europeo, que remarcará que para negociar la compra de recursos naturales del Sáhara Occidental hay que negociar y hay que pagar al Frente Polisario, que es el representante legítimo del pueblo dueño de estos recursos, por lo cual creemos que va a ser una victoria legal, otra victoria para el Frente Polisario, y también puede ser un inicio para un futuro quizás próspero también para el pueblo saharaui, ¿no? ¿Cómo no? Y además es un triunfo que otros pueblos se van a sentir fortalecidos también al ver que esa lucha da esos frutos, ¿verdad? Exactamente. Nosotros, de hecho, tenemos como principio, uno de nuestros principios, el apoyo a otras luchas. Es decir, una vez consigamos la soberanía total sobre nuestros recursos naturales y sobre nuestro territorio, tenemos como quizás objetivo principal apoyar las otras luchas justas en el mundo, apoyar a los otros pueblos en el mundo. Y es lo que tú dices, esto envía un mensaje de que también utilizar las instituciones judiciales internacionales, utilizar el poder judicial de estas naciones, muchas veces también da sus frutos, ¿no? Exactamente. Son 50 años los que hoy celebramos de la existencia de este frente. La lucha se ha desplegado en todos los planos, a nivel político, a nivel, bueno, lo diplomático, esto que estabas nombrando, sin duda, el resultado de esto también, a nivel cultural, a nivel militar, se formó un ejército rápidamente una vez formado el frente. Uh-huh. Sí. Para nosotros era importante mandar un mensaje de que obviamente no somos un pueblo violento, ni mucho menos, pero era importante mandar un mensaje de que estábamos preparados a todos los efectos para ser un Estado independiente. Y esto era importante, que la lucha no solo sea pacífica, sino que también sea una lucha militar, y que la organización no solo sea política, sino que también sea una organización militar, por lo cual el Frente Polisario apostó por tener un brazo armado, por tener un ejército organizado, y bueno, actualmente seguimos en esa lucha política, diplomática, jurídica y armada. Desde el año 2020, por ejemplo, retomamos la lucha armada y nuestro ejército bombardea de forma diaria las posiciones del ejército marroquí en el Sahara Occidental. Nuestro liderazgo del Frente Polisario anunció que será una guerra posiblemente larga, pero será una guerra de desgaste, para desgastar el enemigo y hacer que poco a poco vaya perdiendo fuerza para finalmente ir recuperando partes de nuestro territorio ocupado. También la lucha política, tenemos representación diplomática casi en todo el mundo, tenemos embajadas porque hemos declarado también nuestra república independiente, que es reconocida y estado de pleno derecho dentro de la Organización de la Unión Africana, nos reconoce la mayor parte, por no decir todos, los países de África, la mayor parte, por no decir todos, de los países de Latinoamérica y Centroamérica, donde tenemos embajadas, tenemos representaciones también en Europa, en Estados Unidos y demás, y seguimos este trabajo político y militar, y sabemos, estoy convencido también, esto nos lo han enseñado los pueblos, yo creo, de Latinoamérica, los pueblos de Centroamérica en sus luchas, que la lucha puede ser larga, puede ser dura, puede ser costosa, pero que está condenada, siempre que haya una voluntad del pueblo, está condenada a vencer, ¿no? Este es el mensaje, claro, que nosotros hemos asumido, y continuamos en esta lucha sabiendo que el fin será la victoria siempre, ¿no? Hay pueblos, gobiernos que han sido amigos de esta lucha, no sé si querés destacar alguno. Argelia ha jugado un papel allí muy importante, ¿no? Básicamente en África podemos destacar tres países que han apoyado y siguen apoyando de una forma muy cercana al Frente Polisario, al pueblo saharaui en su justa lucha, en los que se puede contar Argelia, Nigeria y Sudáfrica. Y esto es muy importante porque estamos hablando de los tres países más importantes en el continente africano, más importantes en términos de población, en términos geográficos, pero también en términos militares, políticos y económicos. Por ejemplo, Argelia, que es uno de nuestros principales apoyos, es el país más grande de África geográficamente, y es el país árabe también más grande, o sea, tiene un terreno inmenso, ¿no? Cuando hablamos también de Nigeria o de Sudáfrica, son dos potencias con la mayor concentración de recursos naturales en materia de petróleo, en materia de gas, son potencias también políticas. Por ejemplo, Sudáfrica es una potencia política internacional, forma parte del BRICS, tiene un importante impacto en el continente africano, ¿no? Entonces contamos con el apoyo de estas tres naciones, que sin duda son un peso pesado dentro del continente africano, incluso dentro del mundo, y apoyan ferozmente a nuestra causa y a nuestro pueblo. Claro que sí. Se ha destacado siempre el gran sacrificio que ha hecho el pueblo saharaui para mantener esta lucha, que es una lucha que tiene mucho futuro, sin duda. Yo no sé si querés destacar algunos. Siempre hay en los pueblos, hay dirigentes, hay figuras que hay que destacar por lo que fue su entrega, por lo que ha sido su conducción, por su participación. Nombres que hay que tener presentes hoy. Bueno, sin duda, yo creo que el nombre que más suena en toda nuestra memoria, nosotros lo llamamos el Che Guevara saharaui, ¿no? Que es el Wali Mustafa, es un joven que es el fundador del Frente Polisario, lo fundó en 1900, el 10 de mayo, un día como hoy, de 1973. Es un joven que se formó, salió del Sáhara en aquel entonces español para no formarse en las escuelas del colonialismo español, se formó en escuelas extranjeras y volvió al Sáhara Occidental casi como un mesías, ¿no? Con un mensaje de liberación que rápidamente caló en la población. Este hombre, rodeado por un grupo también de jóvenes estudiantes saharauis formados en aquella época, lograron remover todas las ciudades saharauis para que haya un movimiento popular de hombres y mujeres que salga a las calles alzando las banderas del Sahara Occidental, alzando las consignas a favor del Frente Polisario, y logró que todo el pueblo saharaui, que hasta aquel entonces, digamos que tenía una organización tribal, ¿no?, que tenía diferentes tribus y se organizaba en diferentes tribus, logró que todos los jefes de estas tribus se unieran bajo un único nombre, que es el Frente Polisario, liderado por el Wali Mustafa. También es un hombre que podemos destacar que no era un hombre de sillón, ¿no? No era el típico, digamos, líder que estaba sentado en un sillón, ¿no? Es un hombre que las imágenes que tenemos de él es con un arma y junto a sus hombres, y así murió a una edad muy joven, murió a los 28 años en una operación militar que llevaba contra las fuerzas ocupantes, ¿no? Hasta el día de hoy seguimos escuchando sus discursos, seguimos escuchando sus palabras y nos sorprende. Yo soy la tercera generación que nació en el refugio en este conflicto, que hoy cumple 50 años, y me sorprende mucho al escuchar las palabras de este gran hombre porque parecen muy actuales, y era un hombre que no solo hablaba de la lucha del pueblo saharaui, sino que hablaba de que nuestra lucha y nuestra victoria tenía que ser un mensaje a todas las naciones y a todos los pueblos del mundo que luchan por una causa justa, para saber que la justicia siempre puede vencer, siempre que haya voluntad del pueblo, ¿no? Él murió, pero su mensaje, su imagen y el camino que ha dibujado para este pueblo lo seguimos todos, ¿no? Decía un escritor español que el pueblo saharaui, ¿no?, los hombres, las mujeres, los niños que estaban en aquel entonces sufriendo aquella feroz guerra, cuando les llegó la noticia de que el Wali había fallecido, primero dijeron: son rumores, el Wali no puede morir. Luego la espera se alargó y el Wali no llegaba. Entonces el pueblo estaba ante una decisión muy importante: renunciar para siempre a su lucha y aceptar la ocupación, o seguir el camino que había dibujado el Wali, seguir luchando hasta llegar a esa victoria que él nos había prometido. Sin duda y sin pensar, el pueblo decidió elegir la segunda opción, que es seguir la lucha y seguir la resistencia y el camino que él siguió. Y como te digo, yo soy la tercera generación que nació y aquí sigo en esta lucha, ¿no? Qué impresionante. Wali Mustafa Sayed es él. Eso es. Así Wali es. Mustafa. Vamos a difundir también, nos gustaría mucho, si ustedes tienen discursos de él, lo que tengan, para difundirlo, para que lo conozcan las nuevas generaciones también a este joven revolucionario. Por supuesto, les haré llegar sus discursos, porque sin duda nos recuerdan también a grandes revolucionarios que ha habido en el mundo, ¿no? Muy importante. Taleb, ¿va a haber alguna actividad? ¿Qué se va a hacer por los 50 años? ¿Se va a celebrar de alguna manera? Sí, hoy, por ejemplo, en los campamentos de refugiados saharauis se está celebrando con actividades culturales, se está celebrando con conciertos musicales, se está celebrando también con desfiles militares, con un discurso que dará el presidente esta noche, el presidente y secretario general del Frente Polisario, Brahim Ghali. Y también en las zonas que están bajo ocupación marroquí, Marruecos ha sacado a las calles a sus militares y a sus policías, un poco intentando que la población, porque en estas fechas la población que vive en la parte que está ocupada por Marruecos, la población saharaui, suele salir con banderas saharauis desafiando al ocupante marroquí para manifestarse y para celebrar y para remarcar que, aunque estén bajo ocupación, que aunque estén bajo las garras de la ocupación marroquí, ellos siguen apoyando y se siguen reconociendo en el Frente Polisario. Hemos visto también cómo hombres y mujeres en distintas ciudades ocupadas desafiaron a esas fuerzas militares marroquíes para salir a alzar las banderas. Hemos visto también cómo en algunas casas se alzaron las banderas encima de sus casas, estando en un territorio ocupado. Y aquí en la diáspora, que también, sobre todo en España, hay muchos saharauis, también se están haciendo actividades por todo el Estado español con apoyo de la sociedad civil y también de algunos partidos políticos españoles en forma de conferencias, en forma de manifestaciones y demás. Y hemos visto también que en países como Chile, en países como Venezuela, incluso Cuba, México, también Uruguay, también se anunciaron que se iban a hacer varias actividades para celebrar este día. Bueno, Taleb, no sé si queda algo más que tengamos que destacar en esta fecha tan especial. Bueno, nada, simplemente daros las gracias y deciros, bueno, que a mí me gusta siempre remarcar, y lo escribía hoy, que hay un discurso muy famoso del rey de Marruecos cuando anunció que iba a ocupar el Sáhara Occidental y le preguntó a un periodista francés, le dijo, pero ahí está el Frente Polisario, cuando vaya su ejército a ocupar este territorio se encontrará con el Frente Polisario, que es quien representa al pueblo de esta tierra, ¿cómo les va a enfrentar? Dijo, es un grupo de pastores que en menos de una semana quedarán en el pasado, acabaré con ellos, ¿no? Y yo, hoy que se cumplen 50 años, me gusta recordar que esas fueron las palabras del ocupante y que hoy esos pastores celebran 50 años de resistencia y van a seguir resistiendo hasta liberar todo su territorio, eso es. Y que viva el Frente Polisario, Taleb, te mandamos un abrazo. Viva el Frente Polisario. Un abrazo muy grande desde acá, toda la admiración nuestra por la lucha de ese pueblo y su organización, su conducción. Estaremos en contacto. Un placer, muchas gracias y un abrazo y viva el Frente Polisario.